México, el árbol de 2000 frutos, con Antonio Robledo y Mesa, de 10 a 11 horas, todos los martes, en Tele Ciudadana. L'universel chez les Mexicains, et les Mexicains dans l'universel. Ici, dans Télécitoyenne, dans la ville de Puebla. Ñadavi. Sano inikutuñu ibi te ñansida ñu davi y asnano ña davi. TL Ciudadana, 19 grados latitud norte, 98 grados longitud oeste, 2.160 metros sobre el nivel del mar. Ciudad de Puebla, República Mexicana. Toño. Buenos días. Está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. En esta ocasión vamos a reflexionar sobre un proceso de largo alcance, un proceso que involucra la historia nacional de México. Hace algunos días, el sábado pasado, 5 de febrero, estuvimos conmemorando en México los 105 años de expedida nuestra vigente Constitución. Y en torno a esta Constitución son varias las cuestiones que uno puede formularse. Por ejemplo, ¿qué es una Constitución y cuál es su función? ¿Qué contiene la Constitución? ¿Cómo llegamos a definir nuestra actual Constitución y qué perseguía? ¿Y qué persigue? ¿Es necesaria una gran reforma constitucional o, por el contrario, es necesario ya un cambio de Constitución? Si hay que reformarla o cambiarla, ¿en qué sentido y para qué? ¿Cuáles son las virtudes que hay que conservar? ¿Cuáles los aspectos que deben modificarse o eliminarse? ¿Cuál es la historia de nuestra Constitución? En este programa hablaré brevemente de la historia de las constituciones mexicanas. La Constitución es la ley fundamental de un Estado, en la cual se establecen los derechos y obligaciones de los ciudadanos y gobernantes. La Constitución es la norma jurídica suprema y ninguna ley o precepto puede estar sobre ella. La Constitución o Carta Magna es la expresión de la soberanía del pueblo y es obra de la Asamblea o Congreso Constituyente. México es extraordinario en la experiencia constitucional. ha tenido diversas constituciones a lo largo de su historia. Algunas constituciones han sido centralistas, es decir, que establecen el poder en un solo órgano que controla todas las acciones políticas del país, y otras constituciones han sido de perfil federalista, como la actual, que reconocen la soberanía de los estados, pero cuentan con mecanismos de coordinación para asuntos de la República como un todo. Comenzaré respondiendo sobre la cuestión histórica que nos hemos planteado. ¿Cómo llegamos a definir nuestra actual constitución y qué perseguía? Para ello nos apoyaremos en el libro dirigido por Felipe Tena Ramírez, de título Leyes Fundamentales de México, 1808-1992, editado en México por la editorial Porrúa, originalmente en 1957, y la obra que yo consulté es una edición de 1992. En este libro, Tena maneja 6 periodos. El primero, que va de 1808 a 1821, que llama el periodo de los movimientos de emancipación. El segundo periodo, de 1821 a 1835, que denomina Tena de la independencia al régimen central. El tercer periodo, de 1835 a 1846, el periodo de el régimen unitario. El cuarto periodo, que va de 1846 a 1854, llamado de la restauración del federalismo a la revolución de Ayutla. En penúltimo lugar está el periodo definido por 1854 y 1867, periodo de la revolución de Ayutla al triunfo de la República. Finalmente, el último periodo que señala Tena es de 1900 a 1957 y lo denomina el periodo de la Revolución. Como el libro fue editado en 1957, pues ya no podemos encontrar la caracterización de otro periodo que iría de 1957 a la fecha. Yo podría señalar a grandes rasgos, pues básicamente dos periodos, después de estos 6 que ha denominado o ha nombrado Tena. De 1957 a 2018, un periodo de república autoritaria, pues signado sobre todo por el gobierno de un solo partido, fundamentalmente, que es el PRI. Y un nuevo periodo que se inaugura en 2018, que vamos a llamar el periodo de la 4T, que se ha caracterizado en términos constitucionales en avanzar en la democracia directa. Es importante que pongamos un marco de referencia, aunque sea muy general, de un largo proceso que yo veo que va del régimen monárquico absoluto, con Fernando VII como rey de España y obviamente de la Nueva España, a un inicio del proceso de la democracia directa de 1808 a 2018. En la parte esta correspondiente al reinado de Fernando VII, encontramos que la península ibérica fue invadida por los ejércitos napoleónicos de José Bonaparte, lo que metió en una dinámica política a todos los territorios de la España, por el hecho de que no aceptaban la imposición de José Bonaparte como monarca de España. José Bonaparte había obligado a abdicar del trono a Fernando VII, que a su vez había llegado al trono por abdicación de su padre Carlos IV. Durante todo este periodo de la invasión napoleónica a España, que va de 1808 a 1812, se desencadena una serie de movimientos en contra del ejército invasor, tanto en la península como en los territorios americanos administrados por España. Y hacen que aparezca un fenómeno extraordinario dentro de una monarquía: la necesidad de constituir unas cortes distintas a las habituales y que, por falta de un rey legítimo, tenían que constituirse eligiendo a los diputados que iban a constituir esta corte. Esta corte se conoce como las Cortes de Cádiz, y lo que se pone a discusión es la legitimidad del gobernante. Ellos, los españoles, desean que Fernando VII vuelva al trono, y lo hacen pues discutiendo la nueva legitimidad del rey español. Esta nueva legitimidad del rey español va a hacer transitar históricamente a la monarquía absoluta y hereditaria que hasta entonces existía, a una monarquía constitucional. Es así que en 1812 los diputados de las Cortes de Cádiz promulgan el 19 de marzo de 1812 la Constitución de Cádiz. De regreso al trono de Fernando VII, los diputados hacen que Fernando VII jure la Constitución. Esto es, está obligado a gobernar tomando en cuenta lo establecido por la Constitución de Cádiz, que los españoles la conocen como la Pepa. Y la Pepa porque fue promulgada el 19 de marzo de 1812, el día de San José. El planteamiento ideológico, político ideológico, que se introduce en la Constitución de Cádiz es la visión liberal. El rey tiene que gobernar bajo los principios establecidos en la Constitución de Cádiz, que reconocen los constituyentes, que está regido por la visión liberal en términos políticos. Y es así que la Constitución de Cádiz perfila a grandes rasgos dos posturas. Por un lado, la postura liberal que apoya la Constitución de Cádiz, y una postura de otros españoles que desean hacer a un lado la Constitución de Cádiz por ser liberal y pretenden restaurar la monarquía absoluta y hereditaria del pasado. Y así se dan entonces estas dos visiones de la realidad, que podemos denominar por un lado una visión liberal que apoya la Constitución de Cádiz y una visión conservadora que quieren restaurar la monarquía absoluta que hasta entonces privaba. En 1808, con la invasión francesa a España, en América se dan los movimientos, muchos movimientos de emancipación. El más importante, señalado por la historia oficial mexicana, es la encabezada por Miguel Hidalgo, en 1810, quien pretende instaurar una monarquía en México, pero de tintes liberales. Esta Constitución de Cádiz de 1812, ya después de haber sido derrotada la rebelión de Miguel Hidalgo, es la que va a señalar el derrotero de las luchas políticas, ideológicas y constitucionales en la Nueva España y en lo que va a denominarse después como México. Hoy, en el 2022, se van a cumplir 210 años de la expedición de la Constitución de Cádiz. Y es el antecedente más inmediato de nuestra primera Constitución de 1824, 12 años después. Pues entre esta Constitución de Cádiz y la Constitución de México, la primera Constitución de México en 1824, hay otros dos antecedentes fundamentales para la elaboración de la primera Constitución mexicana. Ya dijimos que en primer lugar está la Constitución de Cádiz. En segundo lugar están los sentimientos de la nación de José María Morelos, que da a conocer en 1813, el 14 de septiembre. Y finalmente, como antecedente de la Constitución de 1824, está el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, o Constitución de Apatzingán, que fue decretada el 22 de octubre de 1814. Muy importante aquí señalar que en ninguno de estos antecedentes de la primera Constitución mexicana aparece el nombre de México como tal. En el decreto constitucional de Apatzingán se le da el nombre de América Mexicana. No aparece el nombre de México como ahora lo manejamos. Y después de esta, de estos antecedentes, se promulga la primera constitución de México en 1824, en abril, el 10 de abril de 1824. Hasta 1917, que es la constitución vigente hoy día, son seis las leyes fundamentales emanadas de un Congreso Constituyente. Rápidamente daré cuenta de ellas. 1824, la Acta Constitutiva de la Federación y Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Después viene de 1835 a 1836 las siete leyes constitucionales. En 1843 las bases orgánicas de la República Mexicana. En 1847 el Acta Constitutiva y de Reforma. En 1857 viene la que precede a la actual Constitución, que es ya propiamente la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Y por último, y es por lo que hace algunos días celebramos su efeméride, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Son, pues, 105 años de haberse promulgado esta Constitución del 17, de 1917. En esta Constitución son significativas varias reformas. Por ejemplo, la de 1953, que otorgó el derecho de voto a las mujeres. Y la de 1969, en donde se concedió la ciudadanía a todos los mexicanos mayores de 18 años. Ha habido muchas reformas más, y básicamente están destinadas estas reformas a garantizar las elecciones plenamente legales, limpias, imparciales y respetuosas de la voluntad popular. Y a partir de 2019 se han implementado bajo este proyecto llamado 4T, pues básicamente 12 reformas que según sus impulsores, sus promotores, son reformas que harán posible la cuarta transformación de México. ¿En qué consisten esas reformas a partir del 2019? Pues de ello vamos a hablar en nuestra próxima intervención, y saludo y doy la palabra a nuestro buen amigo Roberto González Coyomani. Roberto, buenos días. Hola, Toño, ¿me escuchas ahí claro? ¿Me escuchas, Toño? Ok, creo que sí. Bueno, bueno, bienvenidos, buenos días. Ahorita que estaba escuchando, bueno, antes que nada, primero saludar a Filo Alfa, que se acaba de conectar y acaba de darle like a la transmisión. Un saludo, ya saben, sus comentarios los vamos a leer en cada intervención. Y mi intervención va a ser muy pequeña, pero anecdótica. ¿Por qué? Porque hace todavía algunos años la Constitución no, o por lo menos eso era lo que andaba de voz en voz. No se le había dado tanta importancia como se le estuvo dando principalmente a finales de los sexenios anteriores, es decir, a ver, tenemos un pequeño problema. ¿Me escuchas, Toño? Creo que no me escuchas por la computadora, pero si quieres, podemos mantener aquí la llamada. Sale, entonces te comentaba que la Constitución ha comenzado a tener una gran importancia en los últimos años, no tanto, o eso es lo que yo escuchaba en la misma preparatoria, en la universidad, con las personas que conocía de a pie, en el que incluso por ahí había una leyenda que decían que las reglas se hicieron para romperse, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que les decía, bueno, las reglas o las leyes, ¿no? O las normas, porque en aquel entonces estábamos comenzando a ver la diferencia entre estos tres conceptos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de una regla, una norma y una ley? Y entonces decía, no, pues las leyes, ¿no? Y muchas personas, y de esto te hablo hace que unos 15 años más o menos, 20 años promedio, en donde la Constitución no tenía esta fuerza o esta importancia que hoy sí le estamos viendo a algunos, porque comenzamos a ver que comienza a tener impacto en la vida común, en la vida de todos, por ejemplo ahorita con algunos que tienen que ver con el apoyo social, que esto pues sí vino como a hacer mella, ¿no? Sobre todo con aquellas personas que tienen privilegios, ¿no? Y ahorita que mencionabas esta parte, y en esta parte inicial sobre la monarquía, pues es eso, ¿no? Son privilegios. Ahorita me estaba cuestionando, bueno, ¿por qué algunos seguían buscando el que se regresara al anterior régimen, llamémoslo de alguna manera, donde pues era puesto el líder pues prácticamente desde una cuestión divina que era hereditaria, donde pues no había posibilidad de cambio, ¿no? Aparentemente habría una estabilidad, pero todo recaía, ¿no?, en lo que decidiera una sola persona. Y por qué a algunos les convenía, bueno, pues creo que es esta palabra, ¿no?, privilegio, lo que hacía que hubiera más intereses, y que creo yo que muchos de los movimientos de 1800 pues tienen que ver con ello, ¿no?, con una formulación distinta a lo que podría ser un privilegio, porque se notaba mucho, ¿no?, cuáles son los que tenían los nacidos, por ejemplo, en la península, y los nacidos aquí en ese entonces en la Nueva España. Entonces, esta visión pues tiene que ver, pienso yo, no sé si estés de acuerdo conmigo, Toño, y quienes nos escuchan, que tiene que ver mucho, ¿no?, con esta cuestión de los privilegios, y que poco a poco, bueno, desde los que estaban en esta postura, bueno, se han ido dando cuenta de que necesitaban, ¿no?, de más personas, de cambiar por completo la perspectiva de ver todo de arriba hacia abajo. Y lo estamos escuchando ahorita en el discurso de López Obrador, ¿no? Desde que entró ha mencionado que tiene que ser mucho más importante el pueblo y hasta el último los de arriba, y es por eso que para poder modificar muchas cuestiones se tiene que barrer de arriba hacia abajo, ¿no? Y es lo que ha estado mencionando en muchas ocasiones, y esto pues ha causado muchos problemas por esta cuestión de que ha ido en contra de muchos privilegios, ¿no? Y a mí me sorprende, y a la vez no, porque se dice 200 años, pareciera ser mucho tiempo, en realidad no lo es tanto. No lo es tanto, la democracia del país es muy joven, relativamente joven, se está viendo muchos cambios que para por lo menos de manera interna se nota las amenazas. Yo estaba escuchando apenas a un actor que ahora la hace de comunicador, que es Trujillo, este cuate de Broso, y mencionaba casi casi con en forma de amenaza a López Obrador, que los de arriba no te quieren, así literal lo mencionó, dice, los de arriba no te quieren y los de abajo no te van a apoyar. Dice, yo que tú me agarro de la clase media porque son los únicos que casi casi te van a salvar, ¿no? Entonces, esto trasladándolo al tema de la monarquía y la constitución, pues tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con el cómo se reestructura muchas de estas partes a partir de buscar leyes, pues como bien hoy lo vemos, que sean para todos y no solamente para algunos. Y esto pues pega directamente con el privilegio de esos algunos, ¿no? Cuando se empieza a ver por las mayorías, que esto es relativamente nuevo. Incluso por ahí se ha ido intentando distorsionar con otras, digamos, ideologías, que pienso hoy cada vez más que no tienen nada que ver, ¿no? Ahorita estaba viendo, por ejemplo, un documental de Corea del Norte, y bueno, pues hacían hace unos meses la oposición, hacían esta mención, ¿no? Casi casi de que vamos a hacer Venezuela, de que vamos a hacer Corea del Norte, inclusive mencionaban, pero no, estamos millones de años luz de esa distancia. Y si lo podemos poner de manera cronológica, yo creo que estamos todavía más allá de esos 200 años que acabas de mencionar, ¿no? México está en otra situación totalmente distinta, a tal grado que pues aquellos que se sentían poderosos, aquellos que se sentían como reyes, ¿no? Aquellos que incluso hay familias, ¿no? Que todavía mantienen esta posición de yo vengo de un linaje, o yo vengo de mi familia tiene un sello real, ¿no? De hace no sé cuántos años. Pues hoy cada vez esos sellos comienzan a ser más históricos que tener un peso, porque bueno, hoy como bien mencionas, ¿no? A lo largo de este proceso, la Constitución se ha convertido en esta herramienta en la que pues nos tenemos que basar todos, ¿no? En algún momento fue la Biblia, en algún momento fue la palabra de una persona versus la Biblia, ahora es una Constitución, ¿no? Y que pues insisto, esta importancia al no haber tenido antes un impacto social, quizás no se le daba la importancia que tenía, o inclusive se demeritaba, pero hoy sí escucho, o por lo menos a mí me ha tocado escuchar, decir, oye, se está festejando el Día de la Constitución, cuando antes tú decías, oye, esta fecha de febrero 5, ¿qué se celebra? ¿Quién sabe? Pero hoy, no sé, de repente he escuchado a dos, tres personas que ya se acuerdan de, y eso creo que se me hace muy, muy importante. Con eso cierro, Toño. Sí, nuestros escuchas seguramente se habrán dado cuenta de que el programa no es un programa habitual. De hecho, estamos con problemas técnicos, pero los estamos resolviendo, pues cruzando esta comunicación con las computadoras y los teléfonos celulares. Vamos a avanzar con esta nueva experiencia que nos encontramos el día de hoy. Fíjate, Roberto, que por eso es que yo señalaba, a diferencia de los, digamos complementando las etapas propuestas por Tena Ramírez de la historia de las constituciones en México, Yo encuadraba todo el periodo de la historia nacional de México. Recordemos que, como tal, tenemos que hablar desde 1821, año en que se firma el Acta de Independencia, hasta nuestros días. Ese es el periodo donde podemos hablar propiamente de México. Antes, pues el territorio se denominaba Nueva España y estaba administrado por la corona española. Era un territorio español. Así que los nacidos antes de 1821, pues eran españoles, todos. No importa en cuántas castas estuviera dividida la sociedad, todos eran súbditos españoles. Cosa que empieza a modificarse con la independencia y con una lucha ideológica que se va a ver reflejada en la Constitución. Cuando en 1812 llega Fernando VII al trono nuevamente y los diputados de Cádiz lo obligan a jurar la Constitución, él se compromete a gobernar bajo los lineamientos de esa Constitución. Promete cumplir con la Constitución. Pero en su fuero interno, él ya sabía que no iba a cumplir. De ahí una tradición larga de promesas incumplidas. Se promete, pero con el firme propósito de no cumplir. Y esto es, entonces, la promesa se constituye en un instrumento para el engaño. Eso ocurrió con Fernando VII. Y ya instalado en el poder, empieza a gobernar a la vieja usanza. Él es la ley y nada está por encima de él. Esto hace que pues empiezan a surgir problemas políticos, sobre todo incitado por los liberales, que hacen que el territorio español se vuelva casi casi ingobernable. Y ponen a Fernando VII en una situación en 1820 donde pues nuevamente es obligado a jurar la Constitución y a jurar que iba a gobernar bajo los lineamientos de esa Constitución, de claros tintes liberales. Por supuesto que esto no fue satisfactorio para buena parte de la población, que querían que la monarquía absoluta continuara funcionando de esa manera, haciendo caso omiso de la Constitución. En América pasa lo mismo. Cuando en 1820 se restaura la Constitución española, esta Constitución de Cádiz, empiezan fuertes movimientos de emancipación, pero diferentes al encabezado por Hidalgo. Hidalgo quiso hacer cambios a partir de la fuerza popular y se enfrentaba obviamente a dos de las fuerzas tradicionales del Imperio Español, a los clérigos y al ejército. A los clérigos, que se les ha dado el nombre de iglesia, que no debería hacerse porque la iglesia son todos los creyentes. Pero en fin, presentado a los clérigos como representantes de la iglesia y al ejército. Pues en 1820 hacen una alianza, clero y ejército, para iniciar un movimiento de independencia que tenía como propósito restaurar la monarquía absoluta en territorios americanos. Los tintes democráticos de Hidalgo tenían que ser borrados. Y es así que con esta alianza entre iglesia y Estado, o entre clero y Estado, perdón, y ejército, ¿sí?, se concreta la independencia. Y hay que recordar que esta pues concreción de la independencia promovida por el clero y el ejército, que aquí hago un comentario entre paréntesis, estas dos fuerzas fueron las que combatieron a Hidalgo. Bueno, ¿por qué? Estas se unen para finalmente concretar la independencia. Pues con el propósito de restaurar una monarquía absoluta que ya no existía en la península española por la presencia de la Constitución de Cádiz. O sea que la independencia de México de alguna manera está relacionada también con el rechazo de la Constitución de Cádiz de perfil liberal. Y se inicia la historia de México, pues, con la instauración del primer imperio. ¿Sí? En 1821, con Iturbide a la cabeza. E inmediatamente surge un problema por el carácter de régimen que debería tener el nuevo Estado constituido. Por un lado estaban los a favor de la monarquía absoluta, y por otro, muy pocos los que estaban por un régimen republicano. Y en términos ideológicos empiezan a distinguirse estas dos posturas que van a llegar hasta nosotros con el nombre de liberales a favor de la Constitución y conservadores a favor de la monarquía absoluta. Este proyecto de el primer imperio fracasa rápidamente, y sabemos que hasta 1860 se da nuevamente otro intento por instaurar en México, ahora sí ya podemos hablar de México, de la monarquía, con la llegada de Maximiliano a nuestros territorios. Es el segundo imperio mexicano. A la cabeza, Maximiliano. Y frente a él estaba el presidente, nombrado por el Congreso, Benito Juárez, asociado con la República. Pero aquí se da un segundo fracaso, que más bien son dos, de estas fuerzas que llamamos conservadoras. Porque en 1867, con el fusilamiento de Maximiliano y con el triunfo de la República, pues se da casi por derrotado de manera definitiva la opción por una monarquía. Sin embargo, el otro fracaso de las fuerzas conservadoras fue el hecho de que este segundo monarca, Maximiliano, tenía una postura también liberal. Tan liberal, que reafirma y retoma para su gobierno las leyes de una década anterior, que se conocen como las leyes de reforma. Estas leyes que se conocen como las leyes de separación definitiva del Estado y la Iglesia. Yo más bien digo, son las leyes que empiezan esta nueva relación de la subordinación de la Iglesia al Estado. Ya no es posible pensar, eso plantean los reformistas, de que haya una autoridad paralela a las republicanas. Con ese triunfo de Juárez y con el triunfo de la ideología liberal, de las leyes de reforma, que eran apoyadas al mismo tiempo por Maximiliano y por Juárez, comienza un nuevo derrotero en la historia de México, la historia de la República, 1867. 1867, que es el inicio de la República vigente. Es por eso que a Juárez se le tiene en una deferencia muy especial. Él es el fundador de la actual República. De tintes liberales que señalan muy claramente que la Constitución y que el presidente de la República están por encima de otra autoridad política, que en esos momentos era el Papa, y de un texto, que era la Biblia. Por supuesto que las cosas no han resultado fáciles. El alto clero, que huyó precisamente a Europa después de la derrota de Maximiliano, continuó ejerciendo su acción política y haciendo que apareciera lo que se conoce con el nombre de Movimiento Católico en México. Un movimiento que pretendía instaurar un Estado paralelo al republicano, ¿sí?, de tinte católico, que reconociera al Papa como su autoridad y la Biblia como el texto que había que regir la conducta de los ciudadanos de esta nueva, de ese Estado católico. Es así que aparece el Partido Católico, que aparecen las cristiadas, que aparece la persecución religiosa, puesto que si los católicos se levantaban en armas, pues el Estado con las armas los iba a combatir. Y ahí está el legado de Calles. Y efectivamente son periodos sangrientos que parece, en esos términos, han sido superados, sobre todo porque pues, el nuevo ejecutivo ha insistido en que la forma de legitimarse en el poder es sin el uso de la violencia. Esto es muy importante en las actuales circunstancias. El enfoque conservador es un enfoque bélico. Las cosas se tienen que resolver a través de la sangre, el culto a la sangre, del sacrificio, ¿sí? Y lo que plantea ahora el Ejecutivo es que hagamos caso omiso de la violencia e iniciemos un proceso moral en donde la violencia vaya siendo desplazada de la vida cotidiana. Así que esta lucha ideológica entre liberalismo y conservadurismo hacen, con la presencia de Maximiliano y de Juárez, que el liberalismo avance. Los dos eran liberales. Y aquí surge un problema dentro del liberalismo. Había liberales radicales y había un conservadurismo reaccionario que finalmente, en los años 70, 1870 y tantos, hizo posible la aparición de un elemento que va a ser importante, como otros más, en la historia de nuestro país. De esta lucha entre liberales radicales y conservadores reaccionarios, surge la propuesta de Justo Sierra de el liberalismo conservador. Hace posible Justo Sierra una visión para México donde el acento sea el liberal, pero no esté ausente el elemento conservador. Y a su proyecto que presentó en su periódico La Libertad, y proyecto que le presentó al dictador en esos momentos, que era Porfirio Díaz, como el proyecto liberal conservador. Por supuesto que fue un proyecto muy debatido en todos lados, sobre todo en la prensa, y que fue desechado por Porfirio Díaz, porque en el proyecto se establecía que había llegado el momento de eliminar la dictadura unipersonal por una dictadura de partido. Y Justo Sierra propone, pues, la fundación de un partido único en México, que le dio el nombre del Gran Partido Liberal. Pues esta lucha entre liberales radicales y conservadores reaccionarios se conjuntan en una solución sorprendente: el liberalismo conservador. Este liberalismo conservador es el que finalmente va a progresar. Sabemos que Porfirio Díaz abandona el poder, se desencadena la violencia y aparece este fenómeno que se conoce como Revolución Mexicana. Y finalmente, con Calles, empieza a perfilarse ya la ejecución de las propuestas de Justo Sierra del liberalismo conservador. Habría que constituir un partido único, que es el que va finalmente a ser el PRI. ¿Sí? Que si son cuidadosos, pues el nombre del Partido Revolucionario Institucional, pues encierra un bellísimo oxímoron: es al mismo tiempo revolucionario e institucional, pero también un oxímoron fantástico, que es el nombre de partido cuando alude a una parte del todo. Pues no, el PRI era el partido único, o sea, era el todo. Partido que es el todo, pero al mismo tiempo que es revolucionario e institucional. Y por si fuera poco, su lema es el de democracia y justicia social. Entonces, es revolucionario, institucional, es pues democrático, eso lo dice su lema, democracia, y es socialista, justicia social. Todo eso junto. O sea, el partido realmente concebido como un todo. Aquí cabe todo. Y así operó el Partido Revolucionario, Partido Revolucionario Institucional, y que podríamos llamar con un liberalismo conservador autoritario. Empiezan a surgir fuerzas distintas a esta postura autoritaria del PRI, que empezaron a marcar sus diferencias pues con la categoría de democrático. Entonces, hay movimientos internos en el PRI, autodenominados democráticos, uno de los cuales está representado, por ejemplo, por Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo, y otro por el actual ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador. Todo surge del liberalismo conservador autoritario del PRI, pero con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y con todos los planteamientos que hizo en campaña, podemos decir que es un liberalismo conservador democrático, al que ahora se le conoce como 4T. Y en estos momentos hay una lucha dentro de la 4T, una que se limita a la democracia representativa y otra postura que es alentada desde el Ejecutivo por una democracia directa. Una democracia donde pues los soberanos, los ciudadanos, representados en el concepto de pueblo soberano, realmente decida. No solamente los representantes, sino la gente se involucre en la toma de decisiones y sobre todo en aquellas que son muy importantes. Y este es el sentido, desde mi punto de vista, de lo que va a pasar el próximo 10 de abril con esta consulta popular que se denomina revocación de mandato. Ya establecida en la Constitución y que hace posible que a la mitad de un sexenio la gente, los ciudadanos, seamos convocados para decidir si el Ejecutivo debe continuar los próximos 3 años o debe revocarse su mandato y sustituirlo por otro. Entonces, digamos que dentro del liberalismo conservador de nuestros días existe una postura moderada, llamémosle así, que es la que pugna porque las cosas se queden como están establecidas y que la democracia sea representativa exclusivamente. Y otros que ya están alentando la participación de los ciudadanos en una democracia directa. Obviamente que las fuerzas conservadoras de la historia ya ahora son democráticas, por supuesto, pero le apuestan a que no avance esta dinámica de la democracia directa. Y es así que esta visión que les he propuesto viene desde 1808, un régimen monárquico absoluto, hasta esta lucha por hacer posible que el pueblo efectivamente se convierta en el soberano en este país y participe en consultas directas, en este caso va a ser la revocación de mandato, pueden ser los plebiscitos como se están implementando en muchos lugares ahora, y que se avance. Muchos desean que esto debe pararse, o hacen que esto no sea posible. Digamos que son las posturas moderadas a las que se han sumado las posturas conservadoras de la historia. Pues aquí dejaría por el momento este comentario, y más adelante sí quisiera señalar cómo es que la 4T ha avanzado en el terreno constitucional en esta visión de transformación del país. Roberto. Pues más o menos ahorita con lo que acabas de mencionar, es un proceso que muchos ignoramos, ¿no? Cómo es que se ha ido llevando el poder, cómo es que se ha ido llevando el poder desde una cúpula, en este caso desde una estructura monárquica, y cómo es que este se está intentando llevar al ciudadano, ¿no? Y estoy viendo, como bien mencionas ahorita, tú pones que estas acciones o estas posturas son moderadas. Sí y no tanto, ¿no? Por ejemplo, ahorita estuve viendo algunas noticias por ahí sobre lo que está moviendo toda esta consulta popular. Y mencionaba Cordero que hay otros mecanismos, ¿no?, para poder tomar esta decisión. Y eso pareciera que pone énfasis a esta estructura donde los que representan a la mayoría tendrían que ser los que toman la decisión y no la mayoría, ¿no? O aquellos que quieran participar, ¿no? Porque esta consulta, pues lo van a hacer quienes quieran o quienes tengan conciencia de lo que significa ir a decidir, ¿no?, de manera democrática, qué es lo que quiere hacer en este caso con un mandatario, con el mayor mayor mandatario, ¿no?, de este país, si quiere que continúe o no. Y era cómodo, o hasta cierto punto es cómodo, tanto para los de abajo, los de medio y los de arriba, esta cuestión representativa, porque es de, bueno, pues yo ya voté, yo ya le dije qué es lo que tiene que hacer, y los otros dicen, bueno, pues ya nos pusieron aquí, ¿qué vamos a hacer? Y nadie les cuestionaba. Hoy se cuestiona de una manera no solo desde quizás la crítica, no solo desde la percepción, ¿no?, como normalmente se hace en los noticiarios, es lo que veo a cada rato, ¿no?, que su crítica, su análisis tiene que ver con lo que ellos perciben, sin embargo omiten muchos detalles. Ahorita lo vimos con este escándalo que quería provocar Loret de Mola y pues simplemente no le funcionó, ¿no? Entonces ya este concepto del que tiene cierto estatus, pues comienza, ¿no?, a quebrarse, y esto a muchos no les está gustando, ¿no? Antes decían, yo creo fama y me echo a dormir. Pues ahora no, ¿no? Ahora podemos cuestionar a estos comunicadores y a otros que pareciera venían de una escuela en el que decían, pues con el tiempo vas a ser intocable, con el tiempo nadie va a poder cuestionar lo que digas, lo que hagas, porque tienes el poder de decir las cosas. Y ahora cuando se les cuestiona, pues se victimizan. Y así algunos otros que tienen un puesto en instituciones que pues deberían, ¿no?, de estar viendo por el bien de la mayoría y no solamente de algunos cuantos, ¿no? Aunque esas minorías sean los que a veces toman la mayor de las decisiones. ¿Por qué? Porque también depende, como ahorita en esta consulta, de verse si el ciudadano común pues tiene la iniciativa de querer hacer algo distinto, ¿no? Por eso yo le llamo experimento lo que va a suceder, porque nos va a dar un panorama, ¿no? De si queremos romper esta estructura que pues por ya muchas décadas se venía haciendo. Y sí, hace muchos años igual había escuchado esta, llamémosle paradoja, ¿no? Que se crea con el nombre del Partido Revolucionario Institucional, en el que, pues sí, ¿no? Querían tratar de que se unieran todos, ¿no? Sin embargo, hoy, de alguna u otra manera, se hizo algo parecido con Morena y se le critica, ¿no? Entonces, a lo mejor estamos ignorando esa parte de la historia o no queremos ver esa parte de la historia. Quiero agregar un comentario de Filo Alfa. Dice, la Constitución en México por mucho tiempo ha funcionado de aparato de control que sirve para mantener controlada a las masas y en el control a las élites. Dice, en la llamada 4T se propone el utilizar la Constitución como instrumento que ayude a liberar, a ver un segundo, que ayude a liberar a las masas del yugo de las élites. Pues pienso que esa debería ser una constitución, ahorita como lo estás, y bien lo menciona Filo y ahorita lo describiste, Toño, ¿no? Es una herramienta que le quita el poder al poder, ¿no? Y si no es que se lo quite, lo distribuye de manera distinta. Y que pues es un pilar en el que deberíamos darle más importancia cada vez. Quizás para los que estábamos acostumbrados a, como lo mencioné en mi primera intervención, a no guardarle respeto como cualquier adolescente, ¿no? Pero desafortunadamente yo lo escuchaba de muchos adultos. Hoy deberíamos de darle esa importancia porque estamos viendo que está comenzando a hacer mella con aquellos que ya estaban acostumbrados a estas pequeñas monarquías que ya se habían creado dentro de las instituciones, ¿no? Incluso me acuerdo cuando escuché por primera vez el concepto de institución y decían que decía el libro que es un discurso en el cual tiene la función de hacer algo y por ese hacer algo prácticamente no había otra forma de hacerlo casi de manera distinta, y que al llevarlo a la práctica y si funcionaba, pues se convertía en una institución. Y ponían de ejemplos la familia, ponían de ejemplos otras como la religión, por ejemplo, en cada una de sus iglesias. Qué bueno que mencionas eso, que la iglesia son las personas que lo conforman, no es en sí como tal institución. Si no hubiera personas, no existiría la iglesia. Entonces, pues hay un montón de contradicciones, ¿no? De conceptos, de todo ello. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de conocimiento. Esto, como dices, no tiene más de 200 años. Y pues tendría que... Qué bueno que fue así. Qué bueno que se comenzó a destruir esta pues ese partido para todos. Y no sé si llamarlo destruir, yo creo que diría fragmentar para construir algo distinto. Y como estamos tan acostumbrados a lo que era, pues hoy tenemos esa misma referencia y pensamos que va a ser algo igual. Puede que sí, pero también puede que no. ¿Eso de quién depende? Bueno, de los que quieran o queramos participar. Y para ello, pues están creando esta herramienta de la revocación de mandato. A mí se me hace muy interesante. Tiene, por ejemplo, ahorita me acuerdo de un comunicador que ya prácticamente yo por lo menos pensaba que ya estaba retirado, que es Ricardo Rocha. Apenas abrió su canal de YouTube y mencionaba una de sus colaboradoras que pues él hacía una mala inversión, porque más o menos van a ser 3,000,000,000 de pesos lo que se va a invertir para esta consulta, y decía que no, que eso se podría utilizar para vacunas y para medicinas y para todo lo que el actual gobierno ha quitado, pero no menciona a causa de qué, ¿no? Porque vienen de sexenios pasados. Y yo ponía ahí mi comentario de referencia de que, bueno, no es ni el 10% de lo que se gasta en unas elecciones como cada 6 años se hace, donde pues prácticamente se elige toda la estructura o casi toda la estructura, ¿no? Del país, desde la parte ejecutiva, ¿no? Hasta la, bueno, los otros dos poderes que están ahí, que es el Senado y la Cámara de Diputados, en fin. O sea, por lo menos en ese, yo le puse como referencia que se gastaron por lo menos en el 2018 más de 30,000,000,000 de pesos, y esta vez van a ser 3,000, un poquito menos de 3,000, ¿no? Entonces decía que no, que es mucho dinero. Sin embargo, el INE dice que no tiene dinero, pero apenas TV Azteca hizo referencia de que pues por día pues prácticamente se podrían comprar 5 o 6 cosas de lujo. En fin, todo esto ahorita que acabas de mencionar pues no ha desaparecido del todo, no ha desaparecido en sí la monarquía. Se ha, como de alguna manera, o por lo menos es lo que pienso, se ha encobijado con esto llamado democracia. Sin embargo, pues algunos que sí han entendido este concepto lo han desarrollado de tal forma que hoy, pues aquellos que lo veían como una protección, como aquellos que se protegen de un relámpago y tienen miedo y se ponen su cobijita, hoy ya se están dando cuenta de que pues esa cobijita puede ser otra cosa distinta, a la cual ya no les gusta, ¿no? Ya no les da comodidad, ya no se sienten protegidos, ya lo toman como algo distinto. Y es gracias a que se ha ido reformando la Constitución a favor de las mayorías. Ahora, ¿qué nos toca a las mayorías? Pues comenzar a participar, ¿no? A comenzar a no ver esta parte de que, pues que alguien me represente. No, es de, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cuándo va a pasar eso? Va a tardar un poco. Tenemos que cambiar muchas cosas, pero bueno, pues imagínense, si este proceso lleva 200 años, este nuevo, puede que se logre, puede que sea de manera totalmente distinta a la que podemos plantear hoy, pero de que algo va a cambiar, tiene que cambiar forzosamente, a pesar de que todavía muchos, aunque sean pocos, y esos pocos al todavía estar en una posición de gran poder por esta digamos herencia de la representatividad, pues todavía se resisten, y eso hará que el proceso sea lento. Pero pues solamente nos toca como nosotros aquí, ¿no? Explayarnos, hipotetizar, quizás en algunos momentos polemizar, pero siempre buscando la reflexión para entender estos temas que son cada vez de más importancia. Con eso termino, Tony. Ya vamos a... estamos llegando al final de nuestro programa. ¿Dónde veo yo el principal obstáculo para que una sociedad como la mexicana incremente su racionalidad? La racionalidad no va a ser absoluta, pero puede irse mejorando. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues si la racionalidad jurídica que impacta a la vida cotidiana, si esta racionalidad está plasmada en la Constitución, una conducta mínima necesaria es que los ciudadanos empecemos a tomar en serio la Constitución, lo que establece la Constitución, y actuemos en consecuencia. El principal obstáculo para que esto ocurra, pues son los ciudadanos mismos, que no se la creen. Está bien, hay una larga historia de conductas sumisas, ¿no? Es que así son las cosas, yo no las puedo cambiar, bueno, pues entonces iré a pedirle a la Virgencita que cambie, pero pues está muy difícil. No. La Constitución tiene que ser algo vivo. Y para que sea algo vivo, en los ciudadanos tiene que ir creciendo la conciencia de que él es el autor de esa Constitución. No podemos dejar de lado que todos los avances que se han hecho a lo largo de la humanidad, ¿sí?, pues han sido gracias a una élite de hombres en el terreno de la ciencia, en el terreno de la política, en el terreno de la religión, en el terreno artístico. Son unos cuantos los que hacen que la carreta avance. La mayoría está arriba de la carreta, avanzando con la carreta, pero no aportando lo que podría ser para que la carreta avanzara más rápidamente. En México es muy, muy evidente que muchas personas tienen una actitud sumisa. Esta idea de una constitución, que es un documento donde se establecen los derechos, pongo énfasis en esta palabra, derechos y obligaciones, y pongo énfasis, obligaciones de los ciudadanos y gobernantes. Vuelvo a repetir, la Constitución es el documento fundamental donde se establecen los derechos y obligaciones de los ciudadanos y gobernantes. ¿Cómo lo leen esto algunos? La Constitución establece los derechos de los gobernantes y las obligaciones de los ciudadanos. Bueno, pues los gobernantes están muy contentos de que las cosas se interpreten así. Muchos todavía van más allá. Los gobernantes tienen derecho, pero no tienen obligaciones. Yo he escuchado a personas con esta visión. Yo soy un sujeto, dicen, de obligaciones. No tengo derechos, tengo obligaciones. Y quienes gobiernan tienen todos los derechos y ninguna obligación. Así se explica la corrupción y la impunidad. Y muchos aceptan esta situación. No. La Constitución es el documento fundamental de un Estado en el cual se establecen los derechos y obligaciones de los ciudadanos y gobernantes. ¿Quiénes tienen derecho? ¿Los gobernantes? Sí, por supuesto, y también los ciudadanos. Pero estos derechos, los ciudadanos deben ejercerlos, no solicitarlos, no pedir permiso para ejercer sus derechos. no tiene que ejercerlo, sin más. No rogar que les den libertad para expresarse. No. Tienen que expresarse y pueden hacerlo porque tienen ese derecho. Pueden pensar lo que quieran. Es un derecho. Y no tienen por qué subordinarse a otros pidiéndoles pues permiso para pensar cosas. Entonces, todos la lista de derechos, que tienen que ver también los derechos humanos, están establecidas en la Constitución. ¿Por qué no opera la Constitución como muchos dicen que debería operar? Bueno, por su propia responsabilidad. No ejercen los derechos que están contemplados. Y no tienen que esperar a que alguien les autorice ejercerlos. No, ejérzanlos ya. Creo que esta lucha que yo he denominado por la democracia directa, y por lo cual los conservadores se resisten y van a hacer todo lo posible, es porque le está dando un viraje a muchas personas que pensaban que tenían nada más obligaciones y no derechos. No, ejerzan su derecho, opinen. Por eso es que cotidianamente hay discusiones en torno a la educación, en torno a las instituciones públicas, en torno al concepto de autonomía, en torno al INE. O sea, el Ejecutivo está haciendo todo lo posible por involucrar a los ciudadanos en la cosa pública. Por lo menos ejerzan su libertad para decir, de pensar, de exponer, de discutir. Pero ese derecho ya está plasmado en la Constitución. ¿Qué pasa? ¿Qué falta? Pues que las personas lo ejerzan. Así hay muchos temas para discutir, pero pocos son los que se involucran. No hay que involucrarse en todas las discusiones, eso es imposible. Pero sí involucrarse, por lo menos en una o en algunas. Y creo que esta visión de la democracia directa tiene que ver con algo también que es muy importante. Que los gobernantes tienen obligaciones establecidas en la Constitución. No tienen el derecho a hacer lo que se les pegue la gana, incluso de actuar contra la Constitución. Pero si las personas se los permiten, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que quienes tienen esta oportunidad de gobernar, por la actitud sumisa de los ciudadanos, pues se corrompan y que sus actos contrarios a la Constitución y a las leyes que de ella emanen, no sean sancionados, porque existen sanciones. Y entonces junto con la corrupción se da la impunidad. Contrarrestar corrupción e impunidad, obligando a los gobernantes a cumplir lo que está establecido en la Constitución, esa es una idea que creo que está en el fondo de este empeño por avanzar en la democracia directa. La gente debe tomar el asunto de la cosa pública en sus manos. Participar en la medida de sus posibilidades cada vez más para impedir que los gobernantes no cumplan con sus obligaciones y con esto, con la participación de los ciudadanos, concretar el ejercicio de los derechos que tienen. si yo me callo cuando debo hablar, pues no estoy ejerciendo mi derecho a decir lo que pienso. ¿Pero quién? ¿Quién me está impidiendo que ejerza mi derecho? Pues yo mismo. Entonces, la autocensura es también un elemento que se debe combatir desde el fuero interno. O sea, yo me voy a equivocar, pero de todos modos lo voy a decir porque sí lo creo. Ya en la discusión, a lo mejor aclaro mejor mis ideas. Pero no porque tengo el riesgo de equivocarme, me voy a quedar callado. Y sobre todo cuando estoy viendo que alguien que está obligado a cumplir con la ley no lo hace. Bueno, es por omisión de las mayorías que la corrupción y la impunidad haya crecido entre los gobernantes. Y esa es, yo creo, una de las cosas que se intentan en esta orientación político-ideológica y constitucional en la cuarta transformación. Quiero solamente mencionar por qué lo que digo es importante y que está reflejado y que por lo menos constitucionalmente está considerado. Se ha reformado el artículo 19, que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva o oficiosa, como corrupción, abuso sexual contra menores, robo a casa-habitación, robo a hidrocarburos, feminicidio, robo a transportes de carga, delitos electorales, desaparición forzada, portación de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército. Pero también, con este ejercicio que vamos a hacer de revocación del mandato, pues es una reforma constitucional. La gente tiene la oportunidad de ir a la consulta y decir en ese momento si le da aval o no a quien está en el Ejecutivo. Otro aspecto importante de reformas constitucionales, la 4T, y que tiene que ver en el artículo primero, es la ampliación y reconocimiento de derechos de las personas, pueblos y comunidades afromexicanas. Sí está plasmado en la Constitución. Yo digo que está de sobra, porque los asiáticos o las comunidades de origen asiática, etcétera, etcétera, son personas. Y el artículo primero ampara a todas las personas. Entonces, el que sea de origen afro o asiático, es lo de menos. Todas son personas. Y de ahí viene también la postura de no hacerle el caldo gordo a la discriminación. A ninguno, a nadie. Por sus preferencias sexuales, por sus creencias religiosas, no debe existir discriminación alguna, porque se está discriminando a personas. Y las personas tienen todos los derechos y obligaciones, sin más. Ya para terminar con esta reflexión, sí debo señalar que hay una reforma que ya se la llevó el tren. Una reforma que se implementó desde el principio de la 4T y que pues ya como dicen popularmente, ya se la chupó la bruja. ¿Y a qué reforma me estoy refiriendo? A la reforma del artículo tercero constitucional. A la reforma educativa. Mañana me invitaron a dar una charla en un centro escolar y voy a hablar exactamente de eso. De cómo en México, en los últimos 9 años, ha habido 3 reformas educativas. En el 13, con Peña Nieto como presidente, que se echó abajo. Se echó abajo en el 19 con la nueva reforma educativa. Y alguien dirá, ¿y la tercera reforma educativa? Bueno, esa no está plasmada en ningún lado. Es una reforma que se tuvo que hacer en los hechos a causa de la pandemia. Se tuvo que modificar el esquema de cuál sería la actuación o la acción de los profesores, los contenidos, la desaparición del salón como el espacio por excelencia de la escuela, los horarios, los sistemas de evaluación. Es una reforma tan radical que cambió todo. Todo lo que habitualmente se conocía como, pues, la escuela mexicana, la escuela tradicional mexicana. Y lo que puso en primer plano, en el plano educativo, fue que hasta el momento se había descuidado lo que le da sentido a la escuela, al sistema educativo. Desde mi punto de vista, fue el descuido a la formación de personas educadas. La reforma educativa del 19, bajo la 4T, en ese sentido era tradicional. Se hicieron modificaciones, sobre todo el trato a los maestros. Pero no se avanzó mucho en cuanto al objetivo, al sentido fundamental de la escuela, que era la formación de personas educadas. Los problemas de corrupción y de impunidad tienen que ver con eso. ¿Cómo personas con alta escolaridad se han mostrado como muy corruptas, avalando la impunidad? En fin, creo que las cosas tienen que cambiar y debe plasmarse esto en términos constitucionales. El tercero constitucional debe modificarse sustancialmente, porque la realidad de la pandemia ya hizo ese artículo obsoleto. En fin, eso ya será para continuar en otro programa, pero sí quería dejar asentado eso, porque no todas las reformas que hasta ahora se han implementado, son cientos de reformas a la Constitución en los últimos 2 años, tienen una importancia igual, ¿no? Hay reformas de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, etcétera, etcétera. Y creo que lo que más se destaca en la actitud del Ejecutivo es este impulso a la democracia directa y la importancia, entonces, de la consulta popular y revocación del mandato. Porque es exactamente el lado opuesto de cómo se inició la historia del país, ¿sí?, del Estado mexicano, que se inició bajo un régimen monárquico absoluto. Roberto. Pues ya para terminar, pues esto, yo pienso, ya como cierre y agregando un poco con lo que acabas de mencionar, que muchos de, o digamos el concepto que yo dejaría sobre la mesa y con lo que yo te escuché, lo que leí de Filo Alfa y con lo que hasta el momento sé, sobre todo en esta frenada prácticamente que hubo a la reforma educativa, que debería de haberse aprovechado la pandemia para hacer algo sólido y no solamente ver algunos pequeños parches, ¿no? O por lo menos es como yo podría describirlo. Es esto, ¿no? El seguir buscando un privilegio y no ver hacia mediano o largo plazo el beneficio que traería, ¿no?, una modificación en el que la comodidad, ¿no?, que también tiene que ver con una cuestión económica, ¿no?, que traemos, digamos, como tú mencionabas en el podcast anterior, ¿no?, son como tres estructuras básicas y entre ellas está la económica, así como la política y la cultural. Lo económico sigue siendo un factor y ese factor creo que no está al mismo equilibrio que podría ser los otros dos, ¿no? Entonces, si el mensaje es participemos o el ciudadano tiene que ser más participativo, pues es una tarea que hoy ya nos corresponde como tal al ciudadano, ¿no? Como ahorita lo estamos intentando hacer con un podcast, quienes están escuchándonos, quizás al escuchar o al comentar también podrían estar ejerciendo ese derecho, como el que pues vea esto como un oficio y no necesariamente por necesidad o por alguna otra cuestión, pues tratar de que la educación llegue, como se ha hecho en algunas partes, ¿no?, a partir de la educación no formal o inclusive la informal, para que el ciudadano sea más educado y menos instruido, ¿no? Porque pareciera que la instrucción es lo de hoy y la educación se dejó para mañana, pasado mañana o no sé para cuándo, ¿no? Siempre es para el futuro, ¿no? Siempre he escuchado eso. O sobre todo, ¿no?, los niños de futuro, pero pues esos niños serán adultos, tendrían que ser adultos del futuro y el futuro pues normalmente es hoy. Así que hay muchas cosas que hacer y para ello es la Constitución, para ello es el que pues poco a poco estos pues movimientos, estos procesos, ya no solamente le corresponde, como se dijo al principio, ¿no?, con una sola persona, sino que este se ha distribuido y este tiene que ir a un bien común, ¿no? O por lo menos es lo que dice la Constitución, por lo menos es lo que podría ser nuestra guía y deberíamos de tomarle un poco mayor importancia para el bien de todos, ¿no? Al fin y al cabo, este proceso que pudo haber sido muy contradictorio, pues nos está llevando a que hoy tomemos decisiones distintas, ¿no?, para continuar este proceso o iniciar uno nuevo, ¿no? Todo depende de lo que queramos hacer. Con eso cierro, Toño. Yo diría, también para terminar, un par de cosas. En el terreno educativo, es que son muchas las energías, muchos los recursos que se invierten en el sistema escolar. Y esto no debemos descuidarlo. ¿Qué diría al respecto? Y la pandemia nos lo mostró. Lo que necesitamos es que las escuelas se concentren en su misión de formar personas educadas y que los ciudadanos dejen de ver a las instituciones como empresas que les van a otorgar certificados. Entonces, en términos, digamos, de antagonismo, los ciudadanos debemos dejar de ver a las escuelas como empresas, cuyo propósito es entregar certificados dependiendo del cliente, y que se constituyan en instituciones que formen personas educadas, que sepan responder, ¿sí?, cuando se presentan emergencias, y que hagan cosas que nadie les enseñó a hacer. Porque una persona educada es aquella que cuenta con principios, métodos, que hacen que pueda actuar cuando las circunstancias cambian. Eso por el lado, digamos, de la educación. Y por el lado de la Constitución. Conozcamos cuáles son nuestros derechos y obligaciones. Y ejerzamos nuestros derechos y obligaciones. Y hagamos que los gobernantes cumplan con sus obligaciones. Todo eso está plasmado en la Constitución y en las leyes que se derivan de la misma. Entonces, dedicarle un rato todos los días a conocer la Constitución y las leyes que le interesen, puede ser la Ley Federal de Educación, la Ley Estatal de Educación, para los que andamos en este terreno, o puede ser, hay muchas leyes, ¿sí? Dedicarle un poco de tiempo para saber qué cosa es lo que está plasmado en estos instrumentos jurídicos, pero no para aprendérselos de memoria, no para repetirlos, no, para llevarlos a cabo, para ejercerlos. Como ciudadanos, debemos tener esa actitud no sumisa de a ver qué es lo que me permite, no, porque está plasmado en la Constitución y ese es un contrato que todos hemos firmado, pues voy a ejercerlo. No tengo por qué, además de que ya está plasmado en la Constitución, que alguien me dé permiso. Romper con esa sumisión y ser más activos en el ejercicio de nuestros derechos. Con eso terminaría, Roberto. Pues recuerden, México, el árbol de los mil frutos, todos los martes de 10 a 12, y esperemos que el próximo martes no tengamos los problemas que hoy tuvimos, y hasta entonces.